rabia al silencio. El arte como resistencia de los pueblos. Miércoles. De 17 a 19. Miércoles. Por FM de la Azotea 88.7. Aquí estamos arrancando esta segunda hora de Rabia al Silencio en el atardecer marplatense que tiene aquí en la zona del Museo Mar un panorama hermosísimo realmente. Ha sido un día muy lindo aquí en Mar del Plata, un sol que está dando de lleno en el ventanal de la radio y cada vez anochece más tarde. Esto nos da más posibilidades de hacer cosas con la luz del día y el sol siempre nos entrega esta energía que nos invita a hacer más cosas que cuando hay menos horas de sol. Así que seguimos aquí en la radio, en el programa, construyendo nuestra América desde el arte y la cultura, pensándonos articuladamente con un montón de expresiones y de trabajadores y trabajadoras del arte y la cultura para poder hacer un mundo más habitable. Y una de las cosas más lindas que van a pasar esta semana, por lo menos para mí y para un gran grupo de gente que gusta de la canción comprometida, de la canción social, es la presentación de un disco en Buenos Aires, en el Centro Cultural de la Cooperación, mañana a las 22:30, en Avenida Corrientes, al 1500. Se trata de Eleuteria, de donde vienen las canciones, el disco de Gabo Sequeira, trovador nacido en Tucumán, que reside en la ciudad de Buenos Aires, y mañana ahí con invitados especiales, entre otros Ulises Butrón, estará presentando este disco. ¿Cómo estás, Gabo? Buenas tardes. Querido hermano, ¿qué tal? Muy buenas tardes para todos y todas. ¿Cómo estás a la espera de ese momento tan importante que será mañana la presentación de este disco? Demasiado tranquilo, querido. La verdad que yo pensé que iba a estar más nervioso, pero la verdad es que estoy muy tranquilo. La verdad que es un... fue un proceso hermoso de ensayos, de producción, de canciones. La verdad es que yo esperaba estar más nervioso. ¿Cómo estás preparando la parte artística? ¿Cómo será la puesta en escena? No, la puesta en escena va a ser una puesta en escena desnudo. Lo imaginaba. Sí, claramente va a ser una puesta desnuda, porque lo que queremos es que escuchen las canciones. Teníamos pensado hacer muchas variables de puesta en escena, hacer un 360 como YouTube, hacer, ¿viste? Pero no, la verdad que decidimos que la gente venga a escuchar el disco, que venga a escuchar algunas canciones viejas, algunas canciones no tan viejas, algunas canciones que quizás se resignificaron en este proceso, en este camino de canción. Digo, por ejemplo, Balada para un Rebelde, una canción que quizás algunos compañeros y compañeras conozcan, que está dedicada a Osvaldo Bayer, va a estar ejecutada por una banda. Canciones que yo encontré en el camino, que por suerte, ¿no? Uno puede encontrarse con otra forma de cantar. Entonces, estamos contentos, estamos bien, diría, estamos esquizofrénicos. Cuando dijiste que ibas a presentar este disco desnudo, entendí claramente la metáfora. Tus canciones tienen mucho de desnudez del adentro, del pensamiento, del sentimiento. ¿El disco refleja lo que hoy sos vos? Sí. El disco, vos sabés que tenemos un querido guitarrista, músico cubano, Alejandro Valdés, hace algunos años atrás, me decía, cuando yo le contaba la producción del disco y cuando iba a hacer el disco, me decía que el disco, si vas a tener un productor artístico como Ulises Butrón, que suene a voz. Y yo sí, totalmente, soy yo, es lo que quiero decir, cómo lo quiero contar. He transitado por distintos lugares, pero el disco es eso, a mí me gusta decir que soy el continuador de esa prueba del rock and roll que en algún momento Santiago Feliu plantó como bandera, ¿no? Tenés una sonoridad en ese material que ya he escuchado largamente, varias veces, que tiene una relación bastante directa con el rock nacional. ¿Desde dónde te conectás con ese lugar del estilo para cantar trova o canción social latinoamericana, pero con una perspectiva relacionada al rock nacional? Seba, yo crecí escuchando rock nacional. Lo primero que yo escuché de chiquito, digamos, es rock argentino. Tengo que confesar que primeramente lo que primero escuché fue Palito Ortega. Lo voy a confesar. Pero por suerte, en un viaje a Tucumán, cuando era muy pequeño, tenía un tío que tenía un Winco y me hacía escuchar Beatles. Y cuando volví dije, bueno, ¿y acá qué hay? Y escuchaba rock argentino. Entonces mi sonoridad primal es el rock argentino, específicamente argentino. Después hice otro tipo de viaje, digamos, bueno, hemos escuchado trova cubana, canción latinoamericana, pero mi sonoridad, mi camino tiene que ver con el rock, que digamos, después de mucho tiempo, y por suerte, al tener un productor como Ulises Butrón, guitarrista mítico del rock argentino, esa sonoridad está. Los músicos que me van a acompañar en el concierto tienen que ver con ese rock argentino, que dos de ellos, por ejemplo, Pablo Di Benedetto en guitarra y Leonardo Montero en bajo, son mis queridos compañeros de toda la vida, que hemos hecho en años fin de los 80 y principio de los 90, hemos tenido una banda de rock, así que es lo que soy, digamos. Indudablemente presentarlo en el Centro Cultural de la Cooperación también tiene su valor. Uno que te conoce desde hace tantos años imaginaba que tenía que ser un lugar de estas características, porque no es un lugar más, no es un teatro más. ¿Qué significado tiene para vos presentarlo ahí? Bueno, yo tengo cosas que, digamos, el tema de los secretos a mí me parece medio complejo, porque no me gusta usar secretos. Vos y yo somos parte de un lugar, muchos trovadores y trovadoras que están escuchando somos parte de un espacio que se llama Canto de Todos. Y a fin del año pasado tuve la posibilidad de estar en Venezuela acompañando desde la Red en Defensa de la Humanidad de artistas, de intelectuales, estar en ese espacio y ahí unificamos muchas cuestiones que tienen que ver con espacios que hoy día se ven desde otro lugar, pero es más de lo mismo, digamos. Estamos en la resistencia y el Centro Cultural de la Cooperación, el año pasado, cuando estaba en Caracas y contando que estaba por presentar este disco, me brindó este espacio. En un espacio, digamos, diciendo, Gabo, bueno, si vas a presentar el disco, tenés que presentarlo acá. Y es un espacio en el que yo creo que tiene que ver hoy más que nunca con esta resignificación del pensamiento, la resignificación de las luchas populares. Yo no hago un disco, mi disco no es un disco de rock, y bueno, nada más. O sea, tiene que ver con un montón de contenido, un montón de cuestiones en las que uno cree, en la que el Centro Cultural de la Cooperación viene acompañando, en la que yo creo que está muy, muy bueno que estemos ahí cantando. Con respecto a la obra Eleuteria, de donde vienen las canciones, ¿por qué se llama así este disco? ¿Por qué le has puesto Eleuteria? Eleuteria es una palabra que me viene persiguiendo desde hace muchos años, creo que desde que nací. Es una palabra griega que tiene un parentesco un significado lo más cercano a lo que tiene que ver con la libertad. Y como yo nunca estudié música y como nunca tuve una formación, digamos, musical, académica, o estudiar guitarra o estudiar canto, lo he hecho de manera autodidacta, mi pregunta siempre fue de dónde venían las canciones, hasta que un día descubrí que mis canciones, mi música viene desde la libertad. Eleuteria tiene que ver con una palabra que en los años 90 yo descubrí con un una banda que tenía yo de rock, que lo volví a resignificar ahora, y es una palabra que todo el tiempo me está persiguiendo, o soy parte de ella, que tiene que ver con la libertad, con permitirse ser creativo. Yo siempre digo que todos somos seres creativos, todos podemos hacer una canción, todos podemos escribir, todos podemos pintar. El tema es permitirse ser un ser creativo. Para despedirnos, me gustaría que le cuentes a la gente de Mar del Plata qué ha significado para los artistas y para el arte en general, para la cultura en particular, en Buenos Aires, la gestión de Mauricio Macri. Nada, no significa nada. O sea, lo que han hecho es pochoclo, globitos amarillos, no es muy largo. Han desfenestrado, han hecho mierda la ciudad, han cooptado todo espacio cultural y han perseguido a los espacios culturales. Te puedo decir un par de nombres, pero un par de espacios: Compare el Horizonte, la Casa de Amistad Argentino Cubana, un montón de espacios en los que por una gotera los han cerrado, y un montón de espacios en los que ellos creen que tienen que poner plata, le ponen un montón de plata y le pagan a Juanes, le pagan a no sé cuánto, y se cagan en la cultura popular. Olvídate, no me hagas enojar, Charly. Macri es una mierda, pero lamentablemente, y permitime que me extiendo un segundito nada más, sí. Yo sé que es muy complejo, pero Macri aquí en Buenos Aires ha hecho destrozos, y igualmente... ya sabemos que se viene lo peor de lo peor. Por suerte, los espacios populares, los espacios culturales, no han dependido nunca de construcciones políticas grandilocuentes. Se han acompañado desde la lucha, desde un lugar horizontal. Esos espacios siguen estando en lucha, van a seguir estando en lucha. Es más de lo mismo. Los que estamos en el llano sabemos que en realidad ya estamos preparados, ya estamos armados como para estas cuestiones que tienen que ver con lo que se viene. Macri en realidad es un gracioso, un payaso que en realidad no va a poder hacer mucho más de lo que puede hacer con la clase media con la que vivimos, nada más. Pero lo popular, la cultura popular, como decimos nosotros, se construye desde abajo, desde el pie, y ya está. No hay manera que lo puedan voltear. Gracias por estas palabras, Gabo, y lo mejor para mañana en la presentación de tu disco. Querido, un gran abrazo para ustedes, para tus oyentes, para vos, Seba, para los compañeros de ahí de la azotea, para Radio del Silencio. Los quiero mucho. Pronto estaremos ahí cantando, tocando estas canciones insurgentes. Abrazo. Abrazo. Quizás me puedas encontrar. No es un país, es libertad. Es mi rincón, Eleuteria. Es una canción. Aprender contigo a volar. ansiedad, una razón para cantar. Cuánto viajé, cuánto perdí, cuánto viví, Eleuteria es una canción. Los miércoles, de 17 a 19, le tenemos Rabia al Silencio. Arte y cultura en la construcción de nuestra América. Por FM de la Azotea 88.7, con la conducción de Sebastián Echarri.